La confrontación es algo incómodo. A ninguno de nosotros le resulta gratificante tener que, pues, enfrentar a una persona por causa de un problema. Es algo que por naturaleza nosotros evitamos. No nos gusta tener problemas. Pero hay veces que la tolerancia a algo que está sucediendo es el camino incorrecto. No siempre la tolerancia es la mejor opción. Especialmente cuando se trata del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas que Dios nos ha entregado por medio de nuestro Señor Jesucristo para que las personas, al comprenderlo y creerlo y apropiárselo por medio de la fe, puedan ser salvas. Pero si nosotros alteramos este mensaje, podemos tener consecuencias desastrosas, porque una persona que cambie este mensaje o que pervierta este mensaje o que confunda este mensaje, no solo se daña su futuro, pero le puede hacer daño a las personas que la escuchan o sobre las que tenga ella influencia. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, hay una historia de una confrontación que sucede entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Es como un Clash of Titans, es un colapso de titanes teológicos, porque aquí tenemos al apóstol más sobresaliente de los que caminaron con Jesús, Pedro, y Pablo, el más intelectual y profundo de los apóstoles, que tienen un encontronazo y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué sucedió esto? Y hoy vamos a descubrir por qué Pablo confrontó a Pedro el apóstol. Y básicamente vamos a darnos cuenta que hay veces que las circunstancias que comprometen el mensaje del Evangelio ameritan una confrontación, aún con alguien que diga ser un líder cristiano. Porque si nosotros cambiamos el mensaje o damos una mala idea del mensaje del Evangelio, estamos comunicando una falsa esperanza. Hoy en día mucha gente se cree cristiana. Mucha gente dice que es cristiana en el mundo. Diferentes tradiciones y denominaciones, y casi todos los que la religión mayoritaria del mundo es el cristianismo. Pero hay tantas versiones del cristianismo que contradicen el mensaje del Evangelio, que debemos nosotros aprender de lo que se nos dice en este pasaje. Aunque la gente dice que es cristiana, vemos que muchas veces en realidad ignoran lo que es el mensaje del Evangelio. Lo ignoran. Unos por ignorancia y otros por hipocresía. Hay otros que sí, que son cristianos y sí entienden lo que dice la Biblia, pero no están de acuerdo. Así que se comportan como si fueran cristianos según la Biblia, pero en realidad no creen lo que la Biblia dice, ni están de acuerdo con ella. Sea por ignorancia, sea por hipocresía, no justifica de ningún modo que una persona rechace el mensaje del Evangelio o no lo acepte. Los cristianos que sí creemos en el Evangelio, podemos ser tentados a cometer el error de consentir con ese tipo de personas para evitar la confrontación. ¿Me entienden? Tal vez nosotros digamos, no, pues sí, qué mal los que ignoran el Evangelio, hay que explicarles para que sepan. O qué mal los hipócritas que, sabiendo el Evangelio, lo rechazan, pero se comportan como si fueran gente muy buena, gente cristiana. Mal por ellos. Pero ¿qué hay de nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está enseñando un falso Evangelio y, para evitar la confrontación, mejor nos quedamos calladitos? No se va a enojar mi patrón, capaz que hasta me corre, ¿verdad? No se vaya a enojar a mi mamá, capaz que me deshereda. No se vaya a enojar mi vecino y capaz que me empieza a poner el volumen alto todos los sábados y domingos en la noche, ¿no? Nada más para molestar. Es decir, hay veces que queremos evitar el disgusto, la crítica y el rechazo de otras personas que no aceptan el Evangelio. Y para evitar ese disgusto, mejor no decimos nada. Pero vamos a ver de el pasaje que tenemos hoy en Gálatas 2, del 11 al 14, sucede algo más o menos como eso. Pablo descubre que el apóstol Pedro se está comportando de una manera que está trayendo confusión a los cristianos. Y Pablo no está dispuesto a quedarse callado. Él se levanta y delante de todos, no sé si observaron cuando hicimos la lectura en el versículo 14 de Gálatas 2, dice: cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Se imaginan si eso hubiera sucedido aquí? Cualquiera hubiera dicho: qué bárbaro, qué mal gusto tuvo. ¿Cómo le habló así delante de todos en la iglesia? ¿Qué sucedió que Pablo se vio en la necesidad de hacer semejante confrontación? Eso es lo que vamos a aprender hoy en este pasaje. Mi objetivo es convencerle a usted. Yo quiero convencerle a usted, o que Dios le convenza a través de este mensaje, de que usted no tema confrontar el falso evangelio cuando así lo amerite la ocasión. No tema. Por amor a los perdidos, por amor al evangelio. Hoy vamos a ver tres puntos en este mensaje, uno con base en cada versículo. Primero vamos a ver la confrontación en el versículo 11. Después vamos a ver la causa o razón de la confrontación en el versículo 12. Y finalmente, en el versículo 13, vamos a ver cómo se manifestó el pecado que Pablo tuvo que confrontar. Entonces vamos a ver la confrontación del pecado, la razón de la confrontación de este pecado, y vamos a ver la expresión de ese pecado, porque una cosa fue la causa y otra cosa fue la forma en que se manifestó el pecado que Pablo confrontó. ¿Estamos listos? Vamos a empezar considerando primero la confrontación. Ahí en el versículo 11 dice la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Y está escribiendo Pablo, ¿ok? Dice: porque era digno de ser censurado, la Biblia de las Américas dice así. Ahí en el versículo 14, adelantándonos un poco, dice: cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Entonces observen, el versículo 11 dice que él se le opuso cara a cara. Otras versiones con más precisión tradujeron: lo resistí, le presenté resistencia. O sea, como diciendo: alto, Pedro, basta ya de esto, basta ya de esto. Y dice que lo hizo cara a cara. Y en el versículo 14 se nos dice que él vio cosas. Cuando vi, ¿se dieron cuenta? Él observó el comportamiento que estaba teniendo Pedro y dijo: no más. El objetivo de Pablo en esta sección es acabar. Ahora, acuérdense cuál es el problema que Gálatas está atacando: la infiltración de falsa enseñanza por un grupo que era llamado los judaizantes. De hecho, aquí en el versículo 14, en el versículo 14 al final, en la Reina Valera, leo para que vean cómo lo dice él. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Diga judaizar. Judaizar. El problema de Gálatas son los judaizantes. Son judíos que dicen haberse convertido en cristianos, pero insisten en que las personas tienen que cumplir los requisitos de la ley de Moisés y la circuncisión para ser salvos. O sea que la salvación no es por gracia nada más, sino es por gracia y por obras. ¿Está claro? Y Pablo se plantea y dice: no, señores. Entonces los judaizantes, para ganar seguidores en contra de Pablo, ellos dicen: además, Pablo en realidad es un delegado, es un enviado del apóstol Pedro, y el mensaje que nosotros creemos es lo mismo que anda predicando Pedro. Entonces Pablo dice: no, eso es una mentira. Yo el evangelio lo recibí del Señor Jesucristo, no de Pedro. Capítulo 1, él explica todo eso. No lo recibí ni de Pedro, ni de Jacobo, otro de los líderes importantes de la iglesia, sino lo recibí del Señor Jesús. Es más, Pasaron muchos años antes de que yo fuera a discutir el evangelio con ellos. Y eso es lo que explica al final del capítulo 1. Y luego dice, y finalmente fui a Jerusalén porque el Señor me lo reveló. En los primeros 10 versículos del capítulo 2 explica eso él. Dice, sí fui, al final fui. Pero cuando expuse el evangelio, y no fui solo, fue Bernabé conmigo y fue Tito. Y cuando yo expuse el evangelio, nada nuevo me dijeron. Al contrario, dice, me dieron la mano derecha en señal de compañerismo y dijeron, sí es cierto, eres apóstol, Dios te mandó, el Señor te mandó para predicarle a los no judíos, a los gentiles, como a Pedro se le mandó que le predicara a los gentiles. Así que, como iguales, le dieron la mano derecha a Pablo en la ciudad de Jerusalén. Y entonces Pablo, Bernabé y Tito se regresan a la ciudad donde habían ido. Y la ciudad, el centro de operaciones de Pablo era Antioquía de Siria. ¿Está claro? Está muy lejos, está en el extranjero. Acuérdense, Antioquía de Siria ya está en el país de Siria. No está en el país de Israel. ¿Está claro? Si hiciéramos un mapa más o menos así, si comparáramos la tierra de Israel y los países vecinos con California, diríamos que Jerusalén está más o menos por donde está Bakersfield. ¿Me entienden? Bakersfield. Y Siria está allá por Eureka, ya en la frontera. ¿Me entienden? Pero lejísimos, muy al norte. Ha salido del país mucho, mucho más lejos que Damasco incluso. Ya está prácticamente, la ciudad de Antioquía de Siria está en la parte de abajo de Turquía, lo que hoy llamamos Turquía. ¿Me doy a entender? En aquel tiempo lo llamaban Siria. Bueno, entonces, empezando el pasaje del versículo 11, aunque leemos en algunas versiones Pedro, realmente dice Cefas. Cefas es un apodo que el Señor Jesús le puso a Pedro, según Juan capítulo 1, versículo 42, cuando se encuentran por primera vez Jesús y Pedro, el nombre de Pedro era Simón. Y dice que cuando el Señor Jesús encuentra a Simón, le dice, desde ahora te voy a llamar Cefas, que significa piedra. No sé cómo tendría la cara para que le pusieran ese apodo, o si fue por otra razón, yo no sé. Pero ellos hablaban arameo. Entonces, cuando traduces la palabra aramea piedra al griego, ese es Petros, y de ahí viene el nombre Pedro. Pero es lo mismo. Pero aquí, curiosamente, Pablo ha usado el nombre Cefas nomás para decir, esta es una discusión entre judíos, ¿me doy a entender? Este asunto de los judaizantes, ok, vamos a las raíces, vamos a hablar de este asunto de Cefas porque a él lo acusaban de ser un delegado de Pedro, ¿ok? Él ya mencionó a Pedro ahí mismo en Gálatas, si ustedes prestan atención, en el versículo 9, observen, de hecho desde el capítulo 1, volviendo ahí a Gálatas, capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice? A ver, alguien que nos haga el favor, leer fuerte y claro. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Ahí se menciona por primera vez y en griego dice Cefas otra vez. Y en el capítulo 2, versículo 9, al reconocer la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, así dice el texto. Entonces, estamos hablando de este hombre, ¿ok? Y luego regresamos al versículo 11, y se nos habla de Cefas. De los 12 apóstoles, Jesús tuvo muchos discípulos al principio, muchos. Mucha gente lo siguió. Y hubo un momento en que él decidió escoger a 12 de ellos para que estuvieran con él y nombrarlos apóstoles. Apóstol significa enviado. Entonces, al primero de los 12 apóstoles que el Señor Jesús escogió, ¿quién fue? Pedro. Mateo 10, versículo 2 nos dice eso. Pedro tuvo mucha influencia sobre todos los demás y sobre los demás discípulos, además de los 12. Algunos ejemplos de la influencia que Pedro tuvo aparecen en Juan capítulo 21. Vamos a Juan rápidamente, capítulo 21. Les quiero enseñar ese pasaje. El Señor Jesús murió y ahora ha resucitado. Pero Pedro, acuérdense que cuando el Señor Jesús fue arrestado, lo negó 3 veces. Y ahora él está oyendo que Jesús resucitó y está pensando, el Señor resucitó y yo lo negué. Entonces, seguramente él estaba preocupado, ¿me entienden? Entonces dice Juan capítulo 21 versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó en esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y sus otros dos discípulos, y otros dos de sus discípulos. Versículo 3, escuchen. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo. ¿Tenía influencia o no tenía influencia Pedro sobre los demás? ¿Quién tomó la iniciativa? Pedro. ¿Y qué dijeron los demás? Pues vamos contigo. ¿Me entienden? Otro ejemplo de la influencia que Pedro tenía está en Hechos, capítulo 1. De vuelta a la página y va a encontrar usted ahí el libro de los Hechos. Cristo, es la misma temporada. Cristo resucitado. Y dice el versículo 15, el Señor acaba de aparecérseles y luego se va al cielo. Y en Hechos 1:15 dice, por ese tiempo un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo. Y entonces Pedro se levanta y dice, ¿saben qué? Judas ya no está. Y el Señor dijo que teníamos que ser 12. Vamos a escoger a otro. Y todos lo siguen otra vez. Y acaban escogiendo por sorteo a Matías. Nunca más se oye nada del Matías en la Biblia. Pero eso fue idea de Pedro. ¿Me entienden? Otro ejemplo de Pedro con un poder de influencia está en Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos 10, por favor. En Hechos 10, perdón, Hechos 11, versículo 2, observemos ahí. Les explico el contexto. Ya han pasado algunos años, el Señor le da una visión a Pedro, vamos a leer de eso más adelante, y en esa visión le dice que tiene que ir con ciertos hombres no judíos a predicarles. Y Pedro obedece, pero cuando los demás judíos se enteran que este Pedro se metió a la casa de un no judío, de un gentil, eso era prohibidísimo, era contaminarse. Los judíos le llamaban a los gentiles perros. ¿Por qué te metes a las casas de los perros? ¿Se imaginan? O sea, estos eran racistas con todo. Entonces Pedro va y se mete a la casa de un centurión romano en la ciudad de Cesarea. Solo, y ahí está él y les predica, y ni siquiera acaba de predicarles, y estos ya se convierten y empiezan, reciben el Espíritu Santo y empiezan a alabar a Dios en otras lenguas. O sea que no le dieron ni tiempo a Pedro. Se convirtieron por la obra soberana de Dios. Y entonces Pedro ya se despide de los romanos, y cuando regresa a Jerusalén, lo llaman a cuentas. Y dice ahí en Hechos 11, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hermanos, esta es la primera vez en la historia que los no judíos oyen el evangelio y se convierten. Y dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, porque Jerusalén estaba sobre las montañas, por eso subió, los que eran de la circuncisión, o como dice la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, entre paréntesis, los judíos cristianos, ¿observan eso? Aquí empieza a gestarse el problema de los judaizantes. Le reprocharon. ¿A qué suena eso? Como regañada, ¿verdad? Y tres dice, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Ahora lo están regañando. Y él responde en el versículo 4. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Y está larga la explicación, no la voy a leer ahorita. Más adelante la veremos. Él les explica y miren cómo termina la conversación en el versículo 18. Para cuando él termina, al oír esto, después de que Pedro habla con ellos, al oír esto, se calmaron, glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, Pedro tenía influencia. ¿Pueden ver eso? Él tuvo influencia sobre otros desde el principio. Lo que a él se le ocurría, ¡órale! Y los otros lo seguían. Ahora han pasado años. Ahora él es, la iglesia ha crecido por miles. Si ustedes leen Hechos capítulo 2, dice que solo ese día se agregaron a la iglesia como 3,000 personas. En Hechos capítulo 5, como otros 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Ya para esas alturas Hay miles de cristianos. Y adivinen quién es el primer papa. Eso dicen allá, ¿verdad? Bueno, no es el primer papa Pedro como dicen, pero es la figura más influyente del cristianismo. ¿Captan? Pablo es una figura emergente en este momento, pero la figura más influyente del cristianismo, ¿quién es? ¡Pedro! ¿Quién más? De hecho, le dicen las tres columnas de Jerusalén. Ellos usaban como ejemplo que la iglesia fuera un edificio que descansa sobre columnas, ¿entienden? El cimiento era Cristo y las columnas de la iglesia eran tres, decían en aquellos tiempos. Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo era uno de los hermanos del Señor Jesucristo que después de la resurrección de Cristo terminó finalmente convenciéndose que sí era el Mesías. Él no fue de los doce apóstoles, pero llegó a ser un líder prominente en la iglesia cristiana en Jerusalén. Acuérdense que todo empezó en Jerusalén. Así que en la cuna del cristianismo, los tres líderes más importantes eran ellos tres. Pedro, Cefas, Juan y Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es el que escribió la carta que llamamos Santiago. Porque el nombre Santiago viene de San Jacobo, San Jacob, Santiago, de ahí sale ese nombre, pero pues a uno ya se distorsionó y le decimos Santiago. Pero es ese mismo Jacobo, ¿está claro? Algunos siguen resistiéndose que el Señor Jesús no tuvo hermanos, pero pues el testimonio bíblico es abrumador. En muchos pasajes de la Escritura se nos dice que Jacobo era el hermano del Señor. Entonces, si volvemos a Gálatas, vayan a Gálatas de regreso conmigo en el capítulo 2, por favor. Ya leímos en Gálatas, versículo 2, 9, dice, al conocer la gracia que se me había dado Jacobo, este del que estamos hablando, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Ahí está. ¿Ven eso? Ahora, resulta, volviendo a la historia, que Pedro, después de haber recibido con Jacobo y Juan, Gálatas 2, del 1 al 10, a Pablo, Bernabé y Tito, acuérdense, Pablo, Bernabé y Tito están en la ciudad de Antioquía, que está al norte, Siria. Van al sur y visitan a Pedro, Jacobo y Juan, exponen el evangelio, resulta que es el mismo evangelio. Golpe número uno a los judaizantes. No era cierto que eran diferentes evangelios. Y segundo golpe para los judaizantes, no era cierto que Pedro tenía autoridad sobre Pablo, porque quedaron de iguales. Le dio la diestra de compañerismo, no le impuso las manos. Pedro diciéndole a Pablo, te me arrodillas ahí, te voy a dar mi bendición. No es cierto eso. Está Pablo paradito, es decir, yo soy apóstol porque Cristo me mandó. Yo no te vengo a pedir permiso. No, yo no te estoy dando permiso. Al contrario, brother. Dios lo bendiga, hermano. Le da la diestra de compañerismo y oran. Se reconoce el liderazgo mutuo, ¿me entienden? Quedaron tan bien que Pedro dice, pues vamos a visitar a los de Antioquía, vamos a ver con nuestros propios ojos lo que Dios está haciendo allá. Así que, ahora en Gálatas 2:11 dice, cuando Pedro vino a Antioquía. Así que, Pedro regresa, les devuelve la visita, llega a Antioquía y llega solito. Entonces, llega a Antioquía y en el versículo 11, si ustedes prestaron atención, no se nos dice qué hizo mal, solo se nos dice que hizo algo tan mal que Pablo lo resistió. Versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de ser censurado. Otras versiones leen, digno de condenar. Ahora, no crean que nomás Pedro llegó y ahí lo estaba esperando Pablo. Aquí te estaba esperando. No fue así. Él llegó y convivió con la iglesia muchos días. Pero a medida que fueron pasando los días, todo empezó muy bien. Llegó Pedro, visitaba a los hermanos, se la llevaba muy bien. Pero empezaron a pasar algunas cosas extrañas. Primero una, y luego otra, y luego otra, y hasta que Pablo dijo, no, esto ya es demasiado. Y entonces, pero aquí solamente lo está introduciendo todo el pasaje diciendo, cuando Pedro vino, yo lo resistí cara a cara. ¿Y qué está tratando de decir Pablo con eso? Pedro no ha tenido autoridad sobre mí. Eso es lo que está tratando de demostrar, ¿entienden? Él está desmantelando la mentira judaizante de que Pedro es el que le daba instrucciones a Pablo y lo supervisaba. Y no es cierto. Por eso está diciendo esto. Lo confrontó. La conducta de Pedro era tan condenable que Pablo tuvo que confrontarlo delante de todos. ¿Observaron eso en el versículo 14? Delante de todos. Pablo no siguió el proceso que el Señor Jesucristo estableció en Mateo 18, versículos 15 al 17 de la confrontación. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor Jesús estableció un proceso confrontativo para ayudar a un cristiano que está pecando? En Mateo 18, versículos 15 al 17, el Señor Jesús les había dicho a Pedro y a los demás, se había dicho, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando él y tú solos. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Es todo, así de fácil. Pero si no se arrepiente, entonces toma dos o tres testigos. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. O sea, considéralo como que no es creyente, como no es hermano, no es cristiano. ¿Por qué? Pues porque rechaza el testimonio de la verdad al grado final, que no se le sujeta a nadie en la iglesia. En tal caso, aunque siga diciendo que es cristiano, tú descontinúa su confesión como si fuera cierta. Tú trátalo como si no fuera cristiano. Ese es el proceso de restaurar a un cristiano que está en desobediencia. ¿Está claro, hermanos? Y bajo circunstancias regulares es el proceso que se debe de observar. Pero aquí Pablo no lo observó. Él de una vez se fue delante de toda la iglesia y lo confrontó. Oye, eso está muy agresivo, ¿no? ¿Por qué hizo Pablo eso? Porque Pablo lo explica, dice, porque lo que Pedro hizo era condenable. Se la ganó, como dicen los mexicanos, se la ganó. Pues, ¿qué haría? Dirá uno, pues, ¿qué hizo? ¿No? Está vendiendo estampitas ahí en el... O sea, ¿qué está haciendo? Yo no sé qué hizo. ¿Sacrificó un gato negro? ¿Qué hizo? Yo no sé qué hizo, algo imperdonable, ¿no? Vamos a ver qué hizo. Ahora, antes de ir a ver lo que él hizo, o sea, la razón por la que Pablo lo reprendió es el segundo punto. Vamos a ver que sí hay casos en donde nosotros no necesitamos seguir todo el proceso de a solas, a dos o tres testigos, y entonces finalmente decirlo a la iglesia. Hay casos en donde sí se debe confrontar un pecado de frente y delante de todos. ¿Cuál es ese caso? Primera de Timoteo 5 nos dice. En Primera de Timoteo 5:20, Pablo mismo explica por qué actuó así. Vamos a Primera de Timoteo. Los llevo para allá. En capítulo 5, él está hablando de los ancianos. Ahora recuerden, la palabra anciano es un tecnicismo que se aplica a los pastores, los que dirigen la iglesia. ¿Está claro? Primera de Timoteo 5:20 dice, hablando de los ancianos. Desde el 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, entonces está hablando de los ancianos, los pastores de la iglesia. Los que gobiernan bien, pues, honrenlos, dice en el 17. Pero en el 20, a los que continúan en pecado, repréndelos, ¿cómo? En presencia de todos, para que los demás tengan temor. ¿Temor de qué? De seguir el mal ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, ¿cuál es el principio? Cuando un pecado es público y persistente, o sea, cuando una persona peca, ¿quién no peca para empezar? ¿Verdad? Pero una cosa es cometer pecado y otra cosa es empezar a practicar el mismo pecado. ¿Me voy a entender? Yo les conté que una vez estábamos jugando un partido de fútbol soccer en una iglesia, allá donde yo fui miembro, hace muchos años, y un hermano recién convertido estaba jugando con nosotros, y en una entrada que le dan una patada. No, ya se imaginarán la alabanza que salió de su boca, ¿no? No, no le salió una alabanza, le salió una majadería. Entonces, cuando la oímos, dijimos, ¡ay, se enojó! Tuvo duro la patada, yo creo. Pero cuando él dijo la majadería, él mismo se dio cuenta ahí mismo que había pecado. Y se llenó de vergüenza. No dijo nada, nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Él solito entendió. Ya no volvió a decir majadería. La vergüenza le sirvió de escarmiento. Ni siquiera ocupó confrontación. Nosotros pecamos, por desgracia. Pero a veces y no queremos pecar y de todos modos pecamos. Y no necesitamos que nadie nos lo diga porque nosotros lo sabemos y estamos en ese proceso de transformación. Era un recién convertido. Ya está con el Señor, por cierto. Murió joven, a los pocos años, fíjense. Un hermano muy amado, tenía una voz privilegiada, cantaba muy bonito, cantó en nuestra boda. Pero nadie tuvo que reprenderlo, él solo se dio cuenta que ese no era un vocabulario, pero era recién convertido, todos entendimos, ¿me entienden? Pero cuando alguien comete un pecado y es un descarado, no tiene ningún remordimiento, al contrario, lo sigue haciendo y haciendo, y luego lo hace delante de la iglesia, eso amerita que alguien le diga, ¿me entienden? Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, ese es el pecado favorito de él, el mío es este, y entonces, ¿en qué va a terminar la iglesia? En cualquier cosa menos en iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el pecado es persistente y público, alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que decir. Si estuviéramos en medio de una reunión y una mujer empieza a rasguñar al marido, ¿qué haríamos? Aplaudirle, pastor. No, fíjese que no. Si fuera el marido el que levantara la mano contra la señora, ¿verdad que sí dirían ustedes? No, ¿qué pasó? Se pasó, ¿verdad? Que alguien le diga algo. Igual si la señora le levanta la mano, deberíamos decir lo mismo, ¿verdad? Porque eso es una agresión, una falta pública. Bueno, entonces, Pablo, y por cierto que ese versículo de 1 Timoteo 5:20, cuando dice, a los que persisten en pecar, repréndenos. La palabra reprender es el verbo que se usaba para las acciones de los abogados, de los fiscales. Es decir, los que tienen que colectar evidencias para convencer al acusado de su culpabilidad. Y esa es la palabra que está usando Pablo aquí. Repréndelos en el sentido de, colecta tus evidencias y demuéstrales que están equivocados. No nada más es, alguien me dijo, yo como que oye, no, es con evidencias. Aquí son pecados comprobaditos. ¿Me doy a entender? Una vez alguien vino y me dijo, oiga, pastor, me dijeron que tal anciano, tal pastor de tal iglesia está pecando y pues no sabemos qué hacer. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿hay evidencias? ¿Hay testigos? Porque es fácil decir algo contra alguien, pero si no lo puedes comprobar, debes orar hasta que Dios provea las evidencias, porque el mismo pasaje que leímos, observen, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. En el versículo anterior, el 19, dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. ¿Me entienden? Claro, porque caemos mal los pastores. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero a veces caemos mal. Lo que decimos no le gusta a la gente. La gente a veces piensa que lo que decimos lo inventamos nosotros, ¿no? Pero si somos pastores obedientes, lo que hacemos es simplemente enseñar las Escrituras. Pero a alguien no le gusta lo que enseñamos, entonces puede levantar una infamia contra uno. ¿Me doy a entender? Entonces, para que se proteja el liderazgo de la iglesia, Dios ha establecido que haya testigos de la falta o del pecado del líder. ¿Está claro? Y si no tenemos eso, tenemos que orar que Dios lo provea, porque puede ser un grave error. Pero cuando sí hay, y aquí a Pablo no le tuvieron que contar nada, porque ¿qué dice él? Yo vi a Pedro, lo que andaba haciendo. Yo lo vi. Entonces, volviendo al punto de Gálatas, hermanos, en este versículo, Pablo dice que él se levanta, ¿no? Cuando un líder de la iglesia de manera repetitiva y pública comete acciones que contradicen la verdad del evangelio, debe ser encarado. La pregunta es, ¿quién debe hacerlo? ¿Quién debe encararlo? ¿Eh? Oiga, ¿quién iba? Pedro está de visita en la iglesia y está haciendo algo que está haciendo de tropiezo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alguien tiene que decir algo. Cualquier cristiano debería de hacerlo, mientras que lo haga de manera respetuosa, pero firme. Aunque los primeros responsables, ¿quiénes son? Los líderes de la iglesia. Para eso hay líderes, ¿no? Entonces, ¿pero qué tal si los líderes fallan? ¿O no fallan los líderes a veces en confrontar? Regresen a Gálatas capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Alguien quiere leerlo fuerte y claro? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Imagínense! ¡Bernabé! Bernabé, cuando los judíos, cuando los no judíos se empezaron a convertir allá en la ciudad de Antioquía, oyeron los apóstoles en Jerusalén y dijeron, vamos a mandar un hombre de calibre espiritual, alguien que nos represente. ¿Y a quién escogieron? A Bernabé. Y cuando Bernabé llegó, en Hechos capítulo 11 se explica todo eso, y vio la gracia de Dios ahí, dijo, aquí Dios está moviendo, pero poderoso. Necesitamos ayuda para discipular y formar esta iglesia. Y la primera persona en la que él pensó, ¿saben quién fue? Saulo de Tarso. Y se fue a Tarso y encontró a Pablo y le dijo, ven, ayúdame. Y se lo trajo. O sea, cuando empezó la obra en Antioquía, Bernabé estaba por encima de Pablo. ¿Me entienden? Ya pasó tiempo y ahora están casi al revés. Salieron ya en un viaje misionero a la obra que el Espíritu Santo los mandó, Hechos 13, versículos 1 al 4. Regresaron a Antioquía, son respetadísimos. Pablo y Bernabé. Había cinco líderes, cinco ancianos en la iglesia en Antioquía, según Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y de esos cinco, los dos que el Espíritu Santo escogió para la misión fueron Bernabé y Saulo. Fíjense el orden. Bernabé y Saulo fueron e hicieron un viaje misionero y regresaron a Antioquía. ¿Se imaginan el respeto que tenía Bernabé para la iglesia? Él era amigo de los apóstoles en Jerusalén. Él es el que encontró a este genio llamado Pablo y lo trajo a la iglesia, y él es el que ha salido por el mundo a predicar el evangelio. Y ahora viene Pedro y mete la pata y hasta lo sigue Bernabé. Entonces, ¿se pueden equivocar los pastores a veces y los líderes en que está sucediendo una situación de tropiezo y no hace nada? Sí, hermanos, se pueden equivocar. Y si se equivocan los líderes, ningún cristiano va a tener el valor de levantar la voz y decir, discúlpeme, pero no, eso no está bien. Ese es uno de los graves errores en las iglesias, que cuando ven que fallan los líderes, especialmente si, no, eso no debe de ser así. Nadie en la iglesia somos intocables. Para eso tenemos la Biblia, para que sea la autoridad la Biblia y no nosotros. Pero debemos discernir, hermanos. Debemos aprender a pensar bíblicamente. Cualquier creyente tiene toda la autoridad y también toda la responsabilidad de confrontar a un líder que empiece a enseñar y comportarse contrario al evangelio. Aquí Pedro no está enseñando ninguna herejía, es su conducta la que está haciendo confusión en la iglesia, como vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado, me atrevo a preguntar, si Cefas se hubiera resistido a la confrontación? Imagínense, Pablo se levanta y le dice, ya estuvo Pedro, ya. Por favor, hermano. Lo que estás haciendo está confundiendo la iglesia. Le estás dando la razón a los judaizantes con lo que haces. Es un falso evangelio. ¿Por qué haces esto? No, eso no es andar rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pedro. ¿Y qué tal si Pedro dijo, a mí tú no me regañas? ¿Quién te crees? ¿Quién fue primero? A ver. ¿Quién fue el primer papa? A ver, béseme el anillo. ¿No pudo haber pasado eso, hermanos? O sea, ¿no pudo haber dicho Pedro eso? Sinceramente, piénsenlo. ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí pudo. Si Pedro se hubiera resistido a la confrontación, segurísimo se habría causado una grandísima confusión en la iglesia. ¿A quién le hacemos caso? Pablo dice una cosa y Pedro dice otra cosa. Que garantizado se había generado una división en la iglesia, ¿no? Los judíos con Pedro y los griegos y romanos y los no judíos con Pablo. Hubiera sido la primera gran división en la iglesia. Hermanos, ¿no es esto lo que pasa en muchas iglesias hoy? ¿No? Se confronta un pecado y en lugar de reconocer por la causa del evangelio, dice, a mí tú no eres nadie para mí hablarme así. Más, ¿quién fundó esta iglesia? Órale, a Dios. O él dice, ah, sí, pues yo me voy y pongo la iglesia ahí enfrente. Y ahora ya tenemos dos iglesias. Una plantación, sí, tú. ¿Verdad? Es muy triste eso, hermanos. Cuando un creyente peca pública y persistentemente tras ser confrontado, en lugar de reconocer, se hace la víctima, empieza a buscar justificaciones de sus conductas, ¿saben qué va a hacer? Va a hablar mal del que lo confrontó. ¿Sí o no? Va a hablar mal, claro. Va a hablar falsamente, los va a acusar falsamente, va a menospreciar la autoridad de ellos y va a tratar de destruir su credibilidad. Ay, ¿cómo lo sabes, Luis? Porque me ha pasado, hermanos. Me ha pasado. En nuestra iglesia pasó una vez. Tuvimos que tratar de ayudar a una persona de la iglesia que no estaba caminando conforme a la palabra y no le gustó. Cuando hablamos, nos sentamos otra persona de la iglesia y yo en su casa, esa persona aventó la Biblia y dijo, yo no le voy a hacer caso a ese libro. Cambió su opinión. Y tuvimos que seguir todo el proceso y fue muy difícil y muy doloroso. Hubo personas en nuestra iglesia que me decían, pero pastor, ya, por favor, están hablando mal de ustedes, están levantando falsos. Le dije, no, tenemos que confiar en el Señor, en el proceso que nos dio. Porque esa persona se portó muy bien por mucho tiempo, tenemos que darle tiempo, quizás recapacite. No recapacitó. Pero yo sé, esto no es la única vez que me ha pasado, hermanos. Esto es muy importante. Si la iglesia falla en defender la verdad cuando la verdad es atacada por la conducta de sus propios miembros, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de nosotros. Si la iglesia falla en esto, entonces la iglesia pierde su razón de ser. ¿Cómo está eso, Luis? Primera de Timoteo 3:15, vamos para allá. Primera de Timoteo 3:15. Miren cómo dice aquí. En caso que me tarde, este es Pablo hablando, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, la iglesia existe para ser una columna y un sostén de la verdad. ¿Para qué existe la verdadera iglesia cristiana? Para defender y proclamar la verdad. En palabras y obras. Entonces, si yo estoy con mi manera de vivir comprometiendo la verdad y nadie dice nada, yo mismo estoy socavando la razón por la que existe la iglesia. Porque si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad y estoy viendo que alguien vive contrario a la verdad y nadie dice nada, es que se va a enojar. Se va a enojar Luisito. Además, él sabe tanto. Y es tan guapo, mira nada más. Déjenme soñar, pues. ¿Cómo le vamos a decir algo? Se va a sentir mal. Además, él plantó la iglesia. No me importa. Aunque sea el mismísimo apóstol Pedro. Pablo dijo, no, esto no va a ser así. Mientras yo esté aquí, esto no va a ser así. Pablo no se preocupó, y si me linchan, si me expulsan, si me cortan las ofrendas, él dijo, no, mientras yo sea testigo de esto, yo no me puedo hacer de la vista gorda. Yo no voy a esperar a que Bernabé despierte de su confusión. Ya me quedó claro, ya lo vi, ahora sí. Antes a lo mejor me estaban dando el reporte los hermanitos, pero ya lo vi, ahora sí ya. Y esto no puede seguir igual. Entonces, Pablo se levantó y le dijo a Pedro. Pero por cuestión de tiempo, los voy a tener que dejar en suspenso. Para la próxima. Hermanos, lo que yo acabo de decir, por desgracia, ¿es tan extraño para las iglesias de hoy? ¿Es tan extraño? Las iglesias hacen lo que quieren a veces. Pero cuando una iglesia se propone hacer las cosas bien, es peligroso, cuesta trabajo, ¿me entienden? Cuesta trabajo. ¿Esto nada más entonces es limitado a los pastores? Ya dije, no, no. Esto tiene que empezar en la raíz, hermanos. Y la raíz es en nuestro hogar. En nuestro hogar tenemos que empezar a ser cristianos y ser humildes los esposos a reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal y alguno de nuestros hijos o nuestra esposa nos lo observan de manera respetuosa. Cuando nos dicen, ¿sabes qué, mi amor? Creo que eso que hiciste no estuvo bien. En lugar de justificarnos y culpar a los demás, bien haríamos en guardar silencio y escuchar, pensar bien y revisar, y si tienen ellos razón, como todo buen cristiano, con humildad, decir, tengo que cambiar esto. Tengo que cambiar. También a las esposas, lo mismo. Sus hijos o sus esposos, o los hijos cristianos, también tienen que reconocer cuando sus padres tienen la razón. Primero yo, en mi trabajo, en mi escuela, en mi hogar. Y entonces también lo hacemos en la iglesia. Así vamos a ir agarrando costumbre para que si algún día se levanta algún líder y nadie más se anima, que el Señor nos ayude. Porque vale la pena defender la verdad, hermanos. Pero he recalcado un término y quiero cerrar con eso. Es muy importante que cuando tú ves que una persona comete un error, evites dos errores. La persona se equivoca en algo y ahora tú quieres arreglarlo, pero lo haces equivocadamente, entonces ¿de qué sirve? Y dos errores típicos en la confrontación son, número uno, hacerte de la vista gorda y decir, eso a mí no me toca, ahí voy a orar por el hermanito para que Dios le muestre y otro le diga. Y seguir que la bolita se convierta en una gran bola de nieve y después destruya mucho. Entonces, descontinuar mi responsabilidad es un error. El otro error es tomar cartas en el asunto, pero usar de malas maneras. No haber verificado las cosas, no estar seguro, sino nada más basarme en rumores. Y en lugar de llegar y preguntar, o si tú ya tienes evidencias y testimonio, pues no necesitas eso. Pero si no estás seguro, debes tener cuidado de no seguir rumores nada más porque alguien te lo dijo. ¿Me entienden? Y también otra mala manera es no hablar respetuosamente, no hablar bíblicamente. ¿Me entienden? Si el pecado no ha sido persistente ni público, entonces se le debe de hablar a la persona a solas. ¿Me explico? Capaz que a la persona ya hasta se dio cuenta, como en el caso de mi amigo. Necesita corrección porque no lo está cometiendo cada vez. Fue un descuido. Pero cuando la cosa es repetitiva y hasta es pública, entonces alguien tiene que hacerlo, y si esa persona eres tú, pregúntale a Dios, ora. Dios, parece que nadie quiere decir nada o nadie ve nada y yo ya lo vi. Y pues yo ya sé que me toca a mí. Si tú dejaste que yo lo viera, es que me toca a mí. No me gusta esto, Señor, no me gusta. Pero tengo que obedecer. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme. Y después tienes que usar de las mejores maneras. En un lugar donde puedas estar garantizado de que no te levanten un falso, quizás al final de una reunión, ahí en una esquinita del santuario o afuera, donde otros no escuchen a lo mejor, pero que otros vean que tú no estás haciendo nada indebido, solamente conversando, con la manera más amable decirle, fíjese que me di cuenta de esto y eso está mal, mire este versículo de la Biblia, nos dice claramente, eso está mal. Si entendí mal, quiero que me lo corrija, porque yo estoy viendo esto, tal vez estoy interpretando mal, pero si estoy interpretando bien, entonces lo que usted está haciendo está mal. Yo quiero decirle que estoy orando por usted para que usted deje de hacer ese pecado, se arrepienta y vuelva al camino del Señor. Si tú nunca has hecho algo como eso, hasta te parecerá extraño escucharlo. Pero esa es la única forma en que la iglesia se puede conservar en el camino correcto. ¿Me entienden? Bueno, empieza en tu casa. En lugar de gritar cada vez que te enojas, golpear las cosas, pegarle al perro, Aprende a decirle, ¿sabes qué? Dame un poco de tiempo. Y con una mente serena, entonces trata de resolver las cosas cristianamente. Para enseñarle a tus hijos, practicar en casa, y Dios no permita que eso algún día se ofrezca en la iglesia, nadie se acobarde de confrontar el error. Oremos. Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos ante tal exhortación. Tú sabes hablarle a cada uno como debe de obedecer esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.